nos encerramos y los ambientes dejan de estar ventilados. Si quiere desinfectarlos y al mismo tiempo sentir cualquiera de nuestras exquisitas fragancias, pruebe Ambientadores Rocío. Una caricia para tus sentidos y una protección para los que amas. Siente ese aroma agradable que flota en el aire. Ambientadores Rocío. Kai pandemia ongo inerta guagua que más ni guañunco. No ga chinkachini guakin ayusta. No ga pis casipuni guañuni. Vacunar chikustenchis mana ni mayo capacusum. Kai pandemia nesca. Ongo y mana vacunas hasta ñak arichisan. Pusak chunka por ciento runa kuna manta kasgangu kai unidades terapia intensiva kajpi mana vacunata churachikus ganguraiku. Pachas runas ongos jamanta ni ujo año kanchu. Kai pandemia nisgapi pisi guanyus hastian. Vacunas hark an causaita. Ayluiki hark anapaj vacunakui. Wawas ni giraigu, causai ni giraigu. Kuska atipayanapaj COVID ongoita, ñaupaj mayoxi sanchis. Kai wiya chayachimun, Ministerio Presidencia Kajmanta. Chanta, Viceministerio Comunicación Kajmanta. No expongas a los tuyos saliendo todos los días, visitando amigos. No expongas a los tuyos saliendo todos los días, visitando amigos o familiares. Evitemos más contagio. Sal de casa solo por lo necesario. Este es un mensaje de Fides. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Cada cual, esa es la barra. Transmite Fides desde La Paz, Bolivia. Puede ser uno de los 5 ganadores semanales. Dile adiós al bueno, bonito y barato. Y gana doble con el Banco Ganadero. Condiciones aplican. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¡Mi tarea! ¡Firulais! ¿Qué hiciste? El regreso a clases perfecto no existe. Perdón, el regreso a clases perfecto existe, porque contigo te llevas un celular desde 5 bolivianos con megas ilimitados al contratar plan Tigo Duo ilimitado. Navega ilimitado desde tu celular y disfruta de 40 megas de velocidad en casa. Todo por 369 bolivianos. Pídelo al 817-4000 o en tigo.com.bo. Tigo. Oferta vuelta a clases 2022, del 17 de enero al 28 de febrero de 2022, para contratos de comodato. Aplican condiciones. Para más información, llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Avanzamos escuchando al pueblo. Gracias a los decretos supremos, incrementamos la tasa de vacunación en un 160% en todo el país. Así superamos el 1,000,000 de vacunados. Por eso, a pesar del aumento de contagios, la tasa de letalidad por el COVID en la cuarta ola es del 0.6%, la más baja de la pandemia. Y el 80% de las personas internadas en las unidades de terapia intensiva no están vacunadas. Los decretos supremos 4060 y 4061 cumplen su objetivo. Por eso, el Gobierno Nacional suspende la presentación del carnet de vacunación o prueba PCR negativa mientras dure la emergencia sanitaria. Unidos contra el COVID, estamos saliendo adelante. Viceministerio de Comunicación, Ministerio de la Presidencia. Esto es Fides. Esto es Fides. Esto es Fides. Y Fides es la gente. Chachila, purata chachila, ukbraki, illampu, chachilaru, wahtaski. Guaracarúa va permisos hallari castellana ronja baita sillari apsuski ukabata akakurateja pachababa ora pisar lo octavo ja utjayapataki acaba lo octavo irakaja bait kaskastawa sasira utkulaka jobar kupaksaskadi karaja akapaksir hayakakasta lo octavo utji agosto la cani paksir hayakakasta lo octavo iraki utji ichaja akak about arakaja katokirja aski amtada kar pokhawir utkayapataki suma lura wiraka baile taki para ka halok tap haraki de kara usas kara kira kuya ka jobar kupi to kero buita sa puriwa pachababa ora kesroh lok taya sa sira hariuch ekaroha chikaro ka buita yaru kaha kura abdara kasa kutira ya sis paus sira kupaha sas kara kira kapuriski burata barka barka chiraka akamatawa estado plurinacional de Bolivia toqueir has harawira kar ya kawisak utki arura kasar ya kawi boyebar kasar kakao kasarawira kas utki uka toqueira karu ya kawi utki burata barka barka chiraka kabapinwa ichuruha irpiraka kuya suyu barka irpira kaja akamata pachababa ora kesaru bait asisira upara kaja kurai bari abdara kampi fokasipki kuya kajomar Ajina, Edwin, qué importante es destacar cuando estamos observando las imágenes que, por ejemplo, los amautas están circulando y están abrazando. No es un abrazo de saludo nada más. Es el mensaje de decir, este es el momento preciso, que sea en buena hora, que nos escuche nuestra madre, que nos reciba nuestra madre y ambos recíprocamente, quienes nos vamos abrazando momento a momento, decimos justamente, ambos estamos ofreciendo esta mesa que sea el momento preciso para que nuestra Pachamama reciba nuestra mesa, nuestra ofrenda y siempre siga velando por nosotros, velando por la integridad de las familias, velando por la vida de cada boliviana, de cada boliviano, haciendo y disminuyendo el poder de este jasionkoy, esta enfermedad del COVID que le hemos denominado entre quechos, aymaras y pueblos indígenas, la enfermedad nada, casi, vacío, que no significa absolutamente nada. Pues decretar que es casi, que es nada, es muy importante, porque ahí le quitamos el poder de atentar contra el cuerpo físico de la humanidad. Tiene que ver también con todo esto, esta mesa que estamos ofreciendo, porque lo estamos haciendo a nuestra madre para poder tener tanta fuerza, tanta fortaleza en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en toda nuestra energía juntamente a nuestro cosmos. Estamos acompañados, todos los pueblos indígenas, mi hermana Marta allá en Santa Cruz lo propio. Yo sé que se estremece el cuerpo, Marta, al escuchar estas y ver estas imágenes, porque realmente se siente la energía a través de las imágenes. Marta. Bucuraico Yomar, Yanemiari, Yabequinaico, Ikemburubi, Sareta, Estado Plurinacional, Ombolcubio, Paete, Vareta, Ipuere, Imiani, Ipuupu, Ombolcubio, Imiani, Kinaico, Guatareta, Baerabi, Jaenungabi, Estado Plurinacional, Oñonomi, Oriente, Jare, Occidente, Ombuete, Varay, Tumparangareta, Pachamama, Ombuete, Areta, Unoy, Opaete, Vareta, Oiporubi, Jaco, Burubi, Areta, Unoy, Jaco, Ombuete, Areta, Unoy, Cuaragui, Jare, Ubi. Opete cuare, ombo y cubi, ñane miani, ya veña y ya ande y cureta, ombo eteje, yepi, ombo eteje caíya, oi poru jesupereta, ojo baerabi, oe cambae, cape, oi poru ete y tumparangareta pe, jare jucura en mi estado plurinacional, ane oi potagui y puerema, ombo ete y tumparanga, y ugurovia ya, ani irumbae, evangélico católico, jaira meño viañe cuapachamama, ombo etereta, uno y Jae Cuayesa, ña y Estado Plurinacional, pe, Yanemburubisa David Choquehuanca, Jarey Umburubisa Luis Arce, Diputado Areta, Senador Areta, Jarequina y Coimiariño Unoy, Jareoesa Unoy, Ombuetereta Unoy, como presenta Areta Unoy, ofrenda supereta. Gina, Marta, Maiko, Seipuni, cuánta alegría y este olor tan peculiar de la comida, de la ofrenda, de esto que damos, de lo que tenemos a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama. Muchas veces existen algunas observaciones sin razón cuando dicen, esta mesa está mejor, esta otra no tan mejor, o hacemos comparaciones. Eso no se toma en cuenta al momento de ofrecer a la madre tierra. porque ofrecemos todo lo que tenemos de nuestro corazón, lo mejor que tenemos de nuestros productos, nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor voluntad y siempre cumpliendo nuestra palabra, nuestro compromiso a momento de brindarle una huaca, una ofrenda, una mesa, una coa a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, hermano Edwin. Así es, Omar. La palabra huaca viene del aibara y quiere decir dar lo que tú tienes. Dar lo que has recibido de la Pachamama. Por ejemplo, en las comunidades, en los ayllus, la producción produce, gracias a eso ellos dan, gracias a la Pachamama. Kamahaya kuyaka yomar. Bien, ahí veíamos cómo se ha desarrollado esta celebración ancestral. Y esto es Bolivia, Romanet. Esto es el Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo nuestras culturas, nuestra diversidad, nuestra identidad. Totalmente. Y realmente una celebración como esta, aprovechando que justamente estamos conversando con el embajador Roberto Aguilar. No sé si se podría ver antes del proceso de la constituyente, antes de que tengamos una nueva constitución. Embajador, una celebración como esta, una celebración incluyente de este tipo, hubiera sido quizá imposible celebrarse antes de estos 13 años, antes de que Bolivia entre en este proceso de la constituyente. ¿Y por qué esa afirmación que usted hace es muy importante de reafirmarla? Porque antes el Estado no era laico. Es decir, el Estado en la Constitución estaba establecido como un Estado católico. Y esto implicaba, obviamente, su incorporación de la ritualidad y de la ceremonia religiosa católica como la única posible de realizar en los actos oficiales. Es innegable que cada una de las expresiones religiosas tiene un marco de absoluto respeto por todos nosotros, y la Constitución y el Estado Plurinacional incorpora como el principio esencial es qué es lo que ahora se hace. Es innegable expresar este respeto a todas las formas de creencia, todos los elementos que hacen a la vida espiritual de las personas como parte de lo posible dentro del Estado Plurinacional. Nadie ha sido prohibido, nadie ha sido excluido, por el contrario, esta ofrenda que gracias a ustedes yo les transmito mi agradecimiento, me ha permitido convivir, como normalmente decimos en los actos de nuestros pueblos y naciones, convivir con nuestras autoridades al margen de la distancia, compartir, brindar también mi respeto y a partir de ello el de hacernos comunidad, que ese es el principio básico de todos los pueblos y naciones, hacernos comunidad en la ofrenda, en el pedido, hacernos comunidad en nuestro compromiso de seguir haciendo este fortalecimiento de este sentido tan plural como hemos visto ahora. Perfecto, muchísimas gracias, embajador, por profundizar sobre lo que es el significado del Estado Plurinacional de Bolivia. Hasta una próxima oportunidad y muchas felicidades. Un gran abrazo a todos los bolivianos y bolivianas, a todos que festejamos el día de hoy, este 22 de enero, el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Un gran abrazo. Gracias. Bien, el mensaje presidencial es algo que estamos esperando y en este momento vamos a escuchar el mensaje del presidente Arce desde la Casa Grande del Pueblo, el acto central que ya se está desarrollando. Presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, SIDO, hermano Martín Chacolla Vargas, Giliria Pumalco del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, Bolivia, CONAMAC, Cuyaca Lidia Machaca Mamani, Gilira Pumalco Mamatalla del CONAMAC, saludamos a los secretarios ejecutivos de las confederaciones, federaciones, CODES y CORES afiliadas a nuestra Central Obrera Boliviana, hermanos mineros, petroleros, transportistas, obreros, representantes de las 36 naciones de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, invitados especiales, hermanos de la prensa, amable audiencia de Bolivia TV, Red Patria Nueva, y las diferentes plataformas en internet que transmiten esta ceremonia. Nuevamente sean muy bienvenidos a la Casa Grande del Pueblo. Damos inicio a la presente ceremonia en conmemoración alusión al 13º aniversario del Día del Estado Plurinacional de Bolivia con la entonación de las sacrosantas notas de nuestro himno del Estado Plurinacional de Bolivia. Y a sus ojos se le convirtió.

selvas dándome la vida. Desde los Andes a los Llanos, cuidando como los cóndores nuestra vivencia pulcarita y agradeciendo a la Pachamama. Preservaremos la madre tierra para futuras generaciones, cultivaremos nuestros valores dándole vida a la Pachamama. Roque Santo Pellegrino, echamos tu bendición a Dios glorioso divino. Nueva Esperanza por danzarnos maravillosas danzas representativas de nuestro estado plurinacional de Bolivia, porque también celebramos con la diversidad, con nuestra cultura de nuestro pueblo boliviano. Hermanos y hermanas, a continuación será el mensaje a la nación en conmemoración al 13º aniversario del día de la fundación del estado plurinacional de Bolivia, a cargo del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Radio Fides, 101.5 FM, 760 AM. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Un saludo especial a nuestro quilate ha dicho que Huanca, presidente de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Queremos saludar también a nuestro hermano Andrúlico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, a los senadores, diputados presentes, al hermano Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento Andino, que nos acompaña, al hermano Paul de San Blanc, vicepresidente del Parlamento Andino por Ecuador, al hermano Eduardo Chiliquinga, secretario general del Parlamento Andino, que también nos acompaña, a nuestras hermanas ministras, ministros, a nuestro hermano Jorge Richard, vocero presidencial, a los viceministros, viceministras que nos acompañan, a nuestro hermano Eber Rojas, secretario ejecutivo de nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a nuestro hermano Esteban Alade, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, a la hermana Constantina Choque, también secretaria general de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias,

de esta manera hemos recibido un mensaje básicamente, Fabio, enfocado en todo lo que tiene que ver la reactivación económica en el país. Este mensaje donde se han destacado logros, donde se han destacado también las medidas que se han adoptado en todo este tiempo y rescatando la transformación que se ha vivido en el país después de la constituyente, Fabio, ese hecho que permitió el nacimiento del nuevo estado en el que hoy estamos viviendo. Sobre todo este resumen del mensaje del presidente Luis Arce es sobre los logros que se han obtenido en cuanto a lo económico, lo político y lo social, además de la recuperación de la democracia, el crecimiento económico, la recuperación de la salud y también la recuperación de lo que ahora es el pueblo boliviano que está unido en democracia. Somos la economía con el tercer puesto en torno al crecimiento en la región. Eso lo ha dicho el presidente del estado y es algo que tenemos que destacar en una época tan difícil como la que estamos viviendo a nivel mundial. Y por esto es Fides. Esto es Fides. Esto es Fides. Y Fides es la gente. Oye, ¿me prestas tu celu para chatearle a Jime? Uh-huh, dale. Listo, gracias. ¿Me lo prestas de nuevo? Bueno. Préstamelo un ratito más. Oye, mejor vente a Tigo. De bienvenida, con tu nuevo chip te regalan megas y WhatsApp ilimitado. ¿Verdad? Ya, préstame tu celu para fijarme dónde venden. Pero si puedes comprarlo en cualquier lugar. Aprovecha y cámbiate a Tigo. Recibes 4.500 megas más WhatsApp ilimitado de regalo. Registra tu nueva línea y recibe 100 megas. Recarga 10 bolivianos o más y recibirás 4.400 megas adicionales más WhatsApp ilimitado. Tigo. Promoción Megas del 18 de septiembre de 2021 al 17 de marzo de 2022. Entrega de regalos hasta el 18 de marzo de 2022. Aplica condiciones. Más información en tigo.com.bo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Si en tu casa hay un enfermo de COVID, tomen las medidas de aislamiento respectivas. Si tú eres positivo, cuídate y cuida a los tuyos manteniendo la distancia. Este es un mensaje de Fides. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Ahora tu caja de ahorro gana doble. Duplica tu saldo hasta 10 mil, sea 100 mil cada mes. En mayo llévate un millón. Por cada 100 bolivianos puede ser uno de los 5 ganadores semanales. Dile adiós al bueno, bonito y barato. Y gana doble con el Banco Ganadero. Condiciones aplican. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Por la pandemia, yo perdí a algunos de mis amigos. Yo perdí a algunos familiares. Yo casi pierdo la vida. Y si no nos vacunamos, seguiremos perdiendo. Porque esta es la pandemia de los que no se vacunan. El 80% de las personas internadas en las unidades de terapia intensiva no están vacunados. Hoy, la letalidad es apenas del 0,6%. Es la más baja de la pandemia, gracias a la vacunación. La vacuna salva vidas. Vacúnate. Por tu familia. Por tus hijos. Por tu vida. Unidos contra el COVID, estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. ¡Case! ¡Hoy abrió más temprano! ¡Claro, Carlitos! Es que volvió la megayapa de Tigo y en menos de lo que canta un gallo se viene todo el barrio por su regalo. ¡Uy! Entonces aprovecho porque necesito megas. Dame una recarga de 20, porfa. Tú también disfruta los megas de la megayapa de Tigo. Este viernes 21 y sábado 22, vuelve la megayapa con megas de regalo que duran 24 horas. Solo compra tu recarga de 20, 30, 50 o 100 bolivianos. Responde el SMS que te va a llegar y listo, Tigo. Promoción Mega Yapa Enero versión 2, válida para las recargas realizadas del 21 al 22 de enero de 2022. Los premios serán entregados entre el 21 y 24 de enero de 2022. Aplica condiciones. Para más información ingresa a www.tigo.com.bo o llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Send me love.